orgulloso y mentiroso, que le hace creer a la gente que con él viven sabroso. Anda como león rugiente para sabalearte al pozo. El que es débil con la mujer le manda la más bonita, le busca una peladita, bien es fácil con el licor, le brinda una botellita, tomate una cervecita. Si tú no controlas la ira, te hace coger tu rabieta, no falta una pataleta. Y el que ambiciona el dinero lo pone a que robe y mate, pa' que consiga bastante. Yo me conozco al tipo, lo tengo identificado, pero él está derrotado en el nombre de Jesucristo. Y embustero, traicionero, orgulloso y mentiroso, él le hace creer a la gente que con él viven sabroso. Anda como león rugiente para sabalearte al pozo. Gracias, Espíritu Santo.